Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Le muestro objetos y hay que hacer lo que le digo. Le muestro objetos y hay que hacer lo que le digo. Prenez. Agárrelo. Agárrelo. Donnez-moi les lunettes. Dame los lentes. Dame los lentes. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Ponga el lápiz sobre la carta. Ponga el lápiz sobre la carta. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. De vuelta el vaso y agarre las tijeras. De vuelta el vaso y agarre las tijeras.